Algunas personas, Horacio, dicen que cuando llega el viernes es un día lindo porque se prepara para el descanso. Para el descanso. Bueno, les habla Raúl Medina y les da la bienvenida al programa Diálogo Bíblico. Un gusto de saludarles, un gran abrazo y cariñoso, y deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Mira, voy a leer un párrafo que es bien interesante, que aparece en un comentario. Dice: cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. ¿Qué te parece, Horacio? Y de acuerdo a esas elecciones será para bien o para mal. Pero ese concepto de libertad que habíamos hablado, Horacio, durante la semana, ¿sí?, es el que nos permite tomar decisiones hacia el bien o hacia el mal. Correcto. No creo. Y esas decisiones van a tener consecuencias que podemos imaginar en este momento. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que pesar en la toma de decisiones o elección que uno hace, porque lamentablemente uno toma una elección, una decisión, pero tiene una consecuencia. Entonces, cuando dice cuál es la consecuencia, quizá en el momento no la ve porque está pensando en lo que puede hacer. Yo lo coloco en el marco de los negocios. A veces. Ya. El banco te ofrece un buen interés, ¿no es cierto? Un buen dinero, hay un trabajo, una oferta, un negocio, todo está pero clarísimo. Y de improviso alguien te dice: ¿y lloraste? Bueno, es que el Señor tiene que ayudar, porque mira, está tan claro todo. Pero sigue la pregunta que yo creo que de improviso uno tiene que hacerse más a menudo. ¿Lloraste? ¿Le pediste consejo a Dios para tomar esa decisión? Y de improviso tú te das cuenta: sí oré, pero oró porque alguien se lo dijo o porque, no sé, no fue lo primero Dios. Y entonces entra en la problemática del negocio y de improviso se da cuenta que no era tan bueno, que llegó la primera letra del préstamo y está apenas para pagarlo, y empiezan los compromisos y el negocio no está como él pensaba. Entonces, por eso digo yo que cuando uno toma elecciones son situaciones, sí, muy delicadas. ¿Qué me dices aquellas elecciones que se hacen en cuanto a tener un socio? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Y a veces, pero si es que la oportunidad es muy buena y la persona es una excelente persona y está pensando también tomar decisiones espirituales, en fin. Pero sucede que después que entramos en yugo desigual, ahí vienen las consecuencias. Entonces, una mala elección. No hicimos lo que Dios nos había ordenado y después tenemos que pagar las consecuencias. Y fíjate, no solamente en ese campo, ¿eh? Porque dime, cuando tú estás frente a un plato de comida, dice, ¿comer o no comer? Claro. Eso depende. Sí, tendríamos que tener ahí presente lo que Dios nos dice. Es Él el que dice con qué tipo de combustible funcionamos nosotros. Claro, y el combustible que usamos a veces no está del agrado de nuestro paladar. Exactamente. Porque hemos perdido de alguna manera el gusto por los alimentos naturales. El pecado ha hecho su efecto sobre nosotros. Entonces, lo que no hacemos con un auto, porque el auto siempre, si dice el fabricante que tiene que ser de tal octanaje, o el aceite tiene que ser de tal tipo, aunque sea caro, nosotros lo hacemos un sacrificio por último y lo compramos. ¿Por qué? Porque el auto significa un bien que yo tengo que conservar. Pero ¿y por qué no pensamos lo mismo por nuestro cuerpo? Entonces, hay decisiones, hay una cantidad de decisiones que nosotros estamos haciendo durante todo el día, y decisiones que, aunque parezcan minúsculas, tienen sus consecuencias. Mira, hay un tema bien delicado que me gustaría planteártelo aquí en la mesa. Hay un hogar que es adventista, cristiano, le da la mejor educación a sus hijos, los lleva a la iglesia, los tiene en colegios cristianos. Pero por otro lado hay un hogar que no es cristiano, y no estoy hablando de forma despectiva, sino que se rigen por la razón, no sé. También educa a sus hijos en los mejores colegios. Y de improviso, tú que eres el hombre que ha dedicado su vida a educar, aparece que el hijo se transforma en lo que uno llama la oveja negra. Yo me he encontrado con padres que sufren con esto. Sí. Pero yo creo que hay un consejo sabio que deberían quizás sentir, que tú hiciste lo mejor para ellos. Y ellos tomaron la elección. y cuando tomaron la elección, no es tu responsabilidad esa elección. Yo voy a seguir orando por él, le voy a seguir pidiendo que se acerque a Dios, que siga los preceptos de Dios, pero ¿qué más podrías hacer cuando él tomó la decisión? Sí. Este es un asunto bien delicado, pero por otro lado tú te puedes encontrar, y recuerdo perfectamente casos, me acuerdo que mientras estudiaba en la universidad en Chillán, llegó un alumno que me contaba su historia, y me decía, mira, yo era uno de los más desalmados. Era el que podía hacer cualquier cosa para echar a perder el ritual de una iglesia, me decía. Nunca entraba a las reuniones, me lo llevaba afuera y en las tardes, después de las reuniones, salíamos y hacíamos cualquier cosa. Y yo le pregunté a ella ahora, ¿por qué ven a estudiar teología? Bueno, que recibí el llamado al Señor y tomé la mejor elección. Estaba estudiando teología y le he seguido de alguna manera su vida y él llegó a ser un doctor, un teólogo, escribió algunos libros. Y hoy día me parece que está incluso jubilado ya. Y su vida la ha dedicado al Señor. Interesante esas cosas que pueden aparecer como situaciones que uno dice, pero ¿se podrá dar? Entonces, me suena muy fuerte nuevamente el texto de Mateo cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dios tiene caminos insondables, avenidas maravillosas para quienes toman decisiones buenas, decisiones por el Señor. Así que no podemos achacar nuestra vida a que nosotros tomamos decisiones malas, porque esa también Dios las puede cambiar. Basta que nosotros nos pongamos de parte del Señor y esa decisión mala Él la puede tomar y hacer beneficioso, incluso como una experiencia rica para no volver y aconsejar a otras personas. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces tú como pastora a lo mejor recibes, ¿no es cierto?, personas que, pastora, aconséjeme sobre esto. Sí. Y tú te acuerdas de algo, yo creo que le puedo dar un consejo. Y el consejo está en la experiencia que has tenido, que has pasado, y esa entrega, de alguna manera, en la virtud de la experiencia, de decir, mira, no lo hagas porque yo una vez casi hice esto, tomé una decisión mala, y Dios, gracias que me sacó y me ha tenido nuevamente en el buen camino, gracias a su misericordia y a su amor. Por eso digo que, como dice nuestro estudio, el poder de la elección es realmente un poder grande y que hay que tener tanto cuidado cuando uno los toma en realidad, porque por eso más de una oración deberían elevarse antes de tomar una decisión. Me acuerdo que tú mencionabas la semana que la linda elección de elegir a la dama que me va a acompañar o ella le voy a hacer compañía, ¿no es cierto? Sí. Esa también tenía siempre que ser presentada ante Dios. Siempre mi consejo es a los jóvenes, especialmente, ustedes deben orar mucho. Yo a veces he conversado con jovencitos y jovencitas que están en enseñanza básica. Y yo les digo, mira, empieza a orar. Pero si yo todavía no falta mucho para eso, yo todavía no he pensado, estoy estudiando. Perfecto. Mm. Si nadie te dice que desde el momento que empiezas a orar, el Señor te va a dar... inmediatamente te va a poner a alguien por delante y vas a tener que casarte. No es eso. Cuando llegue el momento, esa persona que llegue a tu vida, tú sabrás que el Señor la puso ahí porque tú oraste a Él y tenías esa preocupación. Que sea el Señor el que elija, no tú, porque tú te puedes equivocar. Dios no se va a equivocar. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a Él que elija a alguien para nosotros cuando Él siempre va a hacer lo mejor? Claro, hay una historia que leí y me impresionó mucho porque cuenta la historia de un joven que se crió en un hogar terrible. Padres fumadores, drogadictos, le dieron una vida, pero de las peores que pudo haber tenido. Y lógicamente él con ese resentimiento se enfrentó a la sociedad y fue un terrible hombre que hizo maldades terribles, ¿no es cierto? Y podríamos decir, él estaba recibiendo el fruto de lo que sus padres le habían dado y a consecuencia de eso, él fue a la cárcel. Y entonces allí lo atendieron dos tipos de personas. Uno, un psicólogo que le dijo, mira, tú entraste en el mundo de las tinieblas y difícilmente vas a poder salir. Pero apareció un pastor cristiano que se fue a presentar a él y le dijo del amor de Dios que lo podía cambiar, que a pesar de toda la decisión que tenía y que había tomado decisiones tan malas, Dios lo podía cambiar. Y este hombre, este joven, ¿no es cierto?, metido en esa cárcel, escupió al pastor, le pegó y le dijo, ¿cómo puedo entender, ¿cómo puedo entender eso que usted me dice? Mire cómo yo estoy aquí. Y entonces el pastor le dice lo siguiente: mira, tú me puedes partir en 1000 pedazos, tirarme a la calle, estirarlos por donde quieras, pero cada pedazo va a decir que te amo. Eso hizo tan fuerte mella en el joven, que hoy día ese joven cambió su posición, cambió su postura, y un día ese pastor, mientras predicaba, lo vio entrar por la iglesia a tomar una decisión por Cristo. No importa dónde estés, mi amigo, si me estás escuchando, Dios puede hacer los cambios más maravillosos en tu vida. Que el Señor los bendiga en este día. Será entonces hasta el resumen.